ocultar sus penas. Se empezó en aquel entonces a rejuntar caballada y reunir la milicada tendiéndola en el cantón para una expedición a sorprender a la indiada. Nos anunciaban que iríamos sin carretas ni bagajes a golpear a los salvajes en sus mismas tolderías, que a la vuelta pagarían licenciándolo al gauchaje, que en esta expedición tuviéramos la esperanza que iba a venir sin tardanza, según el jefe contó, un ministro o qué sé yo, que lo llamaban Don Ganza, que iba a reunir el ejército y tuitos los batallones, y que traían unos cañones con más rayas que un cotín. Pucha, las conversaciones por allá no tenían fin, pero esas trampas no enriedan a los zorros de Milaya. Que el ministro venga o vaya, poco le importa a un matrero. Yo también dejé las rayas en los libros del pulpero. Nunca fui gaucho dormido, siempre pronto, siempre listo. Yo soy un hombre que Cristo, que nada me ha acobardado, y siempre salí parado en los trances que me he visto. Desde chiquito gané la vida con mi trabajo, y aunque siempre estuve bajo y no sé lo que es subir, también es mucho sufrir, suele cansarnos, barajo. En medio de mi ignorancia, conozco que nada valgo, soy la liebre y soy el galgo. Así bueno, los tiempos andan, pero también los que mandan debieran cuidarnos algo. Una noche que reunidos estaban en la carpeta, empinando una limeta, el jefe y el juez de paz, yo no quise aguardar más y me hice humo en un sotreta. Para mí el campo son flores, desde que libre me veo, donde me lleva el deseo, allí mis pasos dirijo, y hasta en las sombras de fijo, que a donde quiera rompeo. Entro y salgo del peligro, sin que me espante el estrago, no aflojo el primer amago, ni jamás fui gaucho lerdo, soy para rompear como el cerdo, y pronto caí a mi pago. Volví al cabo de 3 años, de tanto sufrir al ñudo, resertor, pobre y desnudo, a procurar suerte nueva, y lo mismo que el peludo, endurecer pa' mi cueva. No hallé ni rastro del rancho, solo estaba la tapera. Por Cristo, si aquello era para enlutar el corazón, yo juré en esa ocasión ser más malo que una fiera, que no sentiría lo mismo cuando así padece tanto. Puedo asegurar que el llanto, como una mujer, largué. Ay, mi Dios, si me quedé más triste que Jueves Santo. Solo se oían los aullidos de un gato que se salvó. El pobre se guareció cerca en una vizcachera. Venía como si supiera que estaba de vuelta yo. Al irme dejé la hacienda, que era todito mi haber. Pronto debíamos volver, según el juez prometía, y hasta entonces cuidaría de los bienes la mujer.